es un derecho. El honor es nuestro de ser parte de esta decisión y de este proceso sanitario. La verdad es que este hospital estaba funcionando un 20% antes de la pandemia, cuando asumimos el gobierno. En plena pandemia se puso en marcha, se equipó, se llevó a pleno, pasó de menos de 200 trabajadores a más de 1000, y contaba la intendenta que se cuidaba a más de 3000 personas, de, no solo de Cañuelas, sino de toda la región y de todos los distintos municipios. Ese trabajo requiere un reconocimiento que no solo agradecer, sino también el pasaje a planta de más de 1000 trabajadores y trabajadoras, el compromiso de traer desde Nación con la decisión de distribuirlo a este hospital de la provincia de Buenos Aires, un angiógrafo que estaba en el hospital y en el gobierno anterior se retiró del hospital, el financiamiento de un resonador, la construcción de el área ambulatoria, el hospital de día de salud mental y por supuesto muchísimo trabajo que se viene haciendo en todos los sectores. En salud nunca es suficiente, siempre faltan, y que el acceso a la salud sea equitativo es un desafío enorme, que a cada persona, independiente de dónde vive, independientemente de qué cobertura social tenga, reciba prestaciones de salud equitativas y de calidad y accesibles, es un desafío enorme. Eso sabemos que no pasa. También sabemos que hemos dado pasos hacia adelante y bueno, ese es el desafío claramente. Ayer el presidente hizo un raconto de toda su gestión. ¿Cómo evalúa lo que tiene que ver desde la gestión de salud particularmente? Bueno, se dividen en dos ejes enormes. Uno es la gestión, digamos, en un contexto totalmente adverso, como es una pandemia, una crisis humanitaria inédita, la peor de los últimos 100 años, y cómo el país pudo dar respuesta, cómo se trabajó de la nación con las provincias, con los municipios, con el sector privado, cómo los intendentes tuvieron un rol clave y cómo esta etapa está bien, bien lejos gracias a la vacunación. Argentina fue uno de los países que primero inició la vacunación y uno de los países que primero empezó a vacunar a partir de los 6 años. Y uno de los países que más vacunó. Así que desde ese punto de vista, la situación sanitaria que hemos logrado gracias a la vacunación es para considerar, y también, por supuesto, que durante el momento más crítico pudimos dar respuesta con el fortalecimiento del equipo de salud y del sistema de salud. Y mientras estaba sucediendo todo eso, los equipos estaban trabajando para que podamos anunciar el plan federal de abordaje integral para salud mental, para que podamos implementar la ley de Mendías y tener la mortalidad infantil más baja de nuestra historia, para que se implemente la ley de IBILE y descendamos 40% de la mortalidad materna a causa de abortos. Así que muchísimas cosas se hicieron durante la pandemia que ahora podemos mostrar, como por ejemplo este y todos los hospitales nacionales y SAMIC, que aumentó 400% el presupuesto y se están fortaleciendo muchísimo. La consolidación de los derechos laborales es una parte central de la construcción de los hospitales. Los hospitales tienen tecnología, tienen edificios, tienen medicamentos, tienen insumos, pero sobre todo tienen trabajadores y trabajadoras de la salud que tienen que reunir las mejores condiciones de seguridad, de comodidad, también de identificación con su lugar de trabajo para poder construir el trabajo colectivo y de equipo que es indispensable en salud. Así que, por supuesto, es una inversión económica, pero sobre todo es una proyección a futuro. Se puede hacer porque se hizo antes un trabajo muy grande de armado de los equipos, porque hay decisión política del gobernador, del presidente, la vicepresidenta, de consolidar este hospital, que es un hospital muy importante. Es un hospital que tiene un presupuesto muy grande, incluso muy superior a otros hospitales que tienen una responsabilidad mayor en cantidad de pacientes que atienden. Es un hospital de alta complejidad, que trabaja en red, que es un hospital que tiene que marcar un camino para todos y para todas. Así que es un esfuerzo muy grande, es una decisión política también muy articulada con el distrito, con el intendente, con Gustavo, con la intendente Marisa Fassi y con Gustavo Arrieta, porque trabajando con el distrito, con los distritos aledaños también, con otros municipios, es que este hospital tiene sentido de alta hospital de complejidad en este territorio. Me imagino que también muy contento en lo que viene al futuro, porque la idea es seguir agrandándolo con un resonador, con un angiógrafo. Sí, continuamente. La verdad que hace 3 años se vienen incorporando las terapias intensivas, quirófanos, sala de internación. Estamos por terminar una terapia intensiva pediátrica, importantísima para la región. Estamos proyectando obras para tener más camas de internación también para pacientes, especialmente en el sector pediátrico, que nos hace falta. Y en eso entonces una tecnología indispensable que ella tenía que tener. Pero lamentablemente, gran parte de la tecnología que había la compró Cristina cuando era presidenta en el 2014-2015 para su inauguración. Fue luego, como le decimos, canibalizado. Lo usó el gobierno de Vidal para equipar hospitales que se habían roto los equipos y que lo necesitaban, en vez de invertir en desarrollar estos equipos y comprar lo que hacía falta para los hospitales nuevos. Hospitales viejos que se había roto algo. Así que ahí se llevó el angiógrafo que había acá. No avanzó nunca con el resonador, indispensable. Así que ahora estamos ya a punto de instalar el geógrafo. Llevará un mes de proceso de prácticas y de prueba. Y después tenemos un resonador que estamos comprándolo, que estamos haciendo la obra civil también para poder instalarlo, es una obra civil compleja. Así que en poquito tiempo estaremos con más avance tecnológico. Pero yo insisto, lo importante es que pasamos de menos de 200 trabajadores a más de 1.200 trabajadores. Eso es la clave. Son trabajadores muy, muy jerarquizados, muy capacitados. Hay residencias, se forman acá también. Así que la verdad que estamos muy contentos y con mucha expectativa de lo que este hospital va a deparar en los próximos 10, 15, 20 años, cambiando la salud de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Bueno, bien lo decían los ministros, Nico, Carla, son el corazón que permitió que la pandemia pasara como pasó en el caso de Cañuelas. Cada vecino, cada uno de los 800 vecinos contó con su cama, con su respirador, así que para nosotros es muy importante y hoy es un día de fiesta, de alegría, de reconocimiento y de sembrar, ¿no? También de sembrar y fortalecer el sistema de salud para Cañuelas y para la región. Es importante destacar que es una inversión muy grande la que se hace cuando se pasa a planta permanente tanta cantidad de trabajadores. Por supuesto, por eso hablaba de esto de que se cuatriplicó el presupuesto y también el número, ¿no? De 140 trabajadores a 1.400, te das cuenta que hay otra mirada, hay otra gestión, hay otro trabajo hecho en la salud, de un gobierno como es el de Alberto, Cristina, Axel y el municipio, a un gobierno como fue el del anterior, que fue el de desfinanciar, llevarse el angiógrafo por meter un resonador que no trajeron y tener un hospital vacío que funcionaba al 20%. Yo siempre doy la anécdota del rector de la UCES de Medicina, que cuando vino en el gobierno de Cambiemos vio en este hospital un galpón. Y ahora es un hospital de cabecera, de última tecnología, y que realmente es un orgullo. Ayer en la apertura de sesiones de Nación nos juntamos con los intendentes y justo Musi y también Cascallares me hablaban maravillados, del hospital que tenemos, porque realmente resuelve no solamente a Cañuelas y a la región, y eso es muy, pero muy importante. Me imagino que también muy contenta con los anuncios para este año. Así es anuncio, y tenemos más anuncios que lo vamos a dejar para más adelante, pero sí, muy, pero muy importante estar prontos con el angiógrafo y también con el resonador, que es tan necesario e importante para nuestra comunidad, y es todo un símbolo, ¿no? De un modelo que sacaba, que no era necesario para ellos abrir hospitales, a un modelo que gestiona, que trabaja, que invierte y que nuevamente trae a nuestro hospital el angiógrafo y el resonador que habían prometido llevándose el angiógrafo, que tampoco trajeron.